patterns. Los patterns son los patrones, ¿ok? Que hay para describir los t-shirts, los shirts, lo que haga falta. We have patterns. Number one, striped. Striped. Checked. Checked. Plaid or tartan. Polka dot. Polka dot. Pattern. Pattern. Flowery or floral. Flowery or floral. Paisley. Paisley. And blue. Blue. Lo que se refiere a algo de un único color se considera solid. Solid. For example, a solid blue t-shirt. Okay? Thank you.